Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Bienvenidas, Radio Escuchas, a una edición más de su programa Tejedoras Digitales. Continuamos transmitiendo desde La Esperanza, Intibucá, a través de las radios comunitarias y otros espacios virtuales. Les saluda Marcia Ferrera y desde el Barracón Digital extendemos nuestro saludo fraterno y solidario a todas ustedes. Vamos entonces a entretejer saberes para protegernos, informarnos y aprender sobre seguridad digital. Así que, comenzamos. El uso de las redes sociales se ha convertido en un espacio alternativo para la comunicación y difusión de información, para uso personal, comunidades y organizaciones sociales. Aunque es una oportunidad comunicativa, es también un espacio en disputa que se ve amenazado y, por ende, pone en riesgo nuestra seguridad y la de nuestra organización. Y para mantenernos seguras en el ciberespacio, el día de hoy vamos a conocer una herramienta que se llama A2F Free OTP, que es un sistema de verificación de dos pasos. Cuando hacemos uso de herramientas digitales, algo que siempre debemos tomar en cuenta es la protección de nuestros datos, de nuestras cuentas y nuestras contraseñas, que son elementos muy importantes para protegernos y proteger a nuestras organizaciones. Free OTP es una aplicación de autenticación de dos factores, por eso las siglas 2FA, que sirve para sistemas que utilizan protocolos de contraseña de un solo uso, por eso las siglas OTP. La A2F Free OTP es un sistema de verificación en dos pasos, también conocido como autenticación de dos factores, el cual es un método que nos permite confirmar la identidad de una persona usuaria a partir de la solicitud de una contraseña y un segundo factor. Por ejemplo, introducir una serie de dígitos generados por una aplicación para autenticar que realmente eres quien intenta ingresar a tu correo electrónico, redes sociales, cuentas bancarias, etc. Y de este modo protegerte de robos de datos o de posibles estafas. Esta es una aplicación muy fácil de descargar en nuestros dispositivos. Esta funciona para teléfonos celulares y está disponible en las tiendas de aplicaciones de Android o iOS. ¿Cómo funciona esta aplicación? Bien, la A2F Free OTP genera un token, que son claves de dígitos, un token único en nuestro dispositivo, que será requerido por la cuenta a la que estemos ingresando y a la que solamente tú podrás tener acceso. La A2F Free OTP nos permite configurar los tokens de una forma fácil con generadores de códigos QR, que son códigos de barra cuadrados que almacena datos, o de forma más flexible y manual, si así lo deseas. ¿Pero qué necesitamos antes de utilizar la A2F Free OTP? Bien, primero, que la cuenta que queremos proteger tenga disponible la herramienta de verificación en dos pasos o verificación en dos factores, Generalmente veremos esta opción en el apartado de seguridad de nuestras cuentas. 2. Descargar la aplicación Free OTP en la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo móvil. Y 3. Una computadora para sincronizar la aplicación con el método QR. ¿Cómo podemos configurar Free OTP en nuestros dispositivos? Pues bien, vamos ahora a compartirte cada uno de los pasos para que puedas configurarla. Primero, en la pantalla de nuestra computadora, vamos a ingresar el usuario y contraseña de la cuenta que queremos proteger. Después de esto, vamos a ir al apartado de configuración o configuración de seguridad, para después seleccionar la opción verificación en dos pasos o verificación en dos factores. Después de haber elegido la verificación en dos pasos, vamos a elegir el empleo de código QR para sincronizarlo con el dispositivo. Después, en nuestro dispositivo móvil, vamos a abrir la aplicación Free OTP que debemos haber descargado con anterioridad a este proceso. Luego, en la pantalla principal de la aplicación, vamos a pulsar el icono de un código QR, que es cuadradito, en la sección superior derecha, para finalmente ver que la aplicación se abrirá con la cámara de nuestro celular. La acercaremos a la pantalla de nuestra computadora y nuestro teléfono celular identificará automáticamente el código QR. Después de que hayas realizado todos estos pasos y que hayas complementado la configuración, además del usuario y la contraseña, se te solicitará un código de autenticación. Para obtenerlo, simplemente tienes que seguir los siguientes pasos. Primero, ingresar a Free OTP. Segundo, pulsar sobre el nombre de la cuenta que hemos configurado. Y tercero, ingresar el código mostrado, el cual requiere la cuenta que estamos accesando. Ojo, hay un dato muy importante que debes tomar en cuenta. Cuando la aplicación ya haya sido configurada, no requiere conexión a internet, por lo que puede ser usada incluso si tienes encendido el modo avión del dispositivo. Recuerda siempre que debemos mantenernos seguras en el ciberespacio y por eso queremos valorar las ventajas en el uso de la aplicación A2F Free OTP. Por ejemplo, no se necesitan toques externos ya que utiliza los dispositivos móviles que se portan en todo momento. También, como se cambian continuamente los códigos generados dinámicamente, son más seguros de utilizar que la información de autenticación fija o estática. Otra ventaja es que dependiendo de la solución, los códigos que se han utilizado son reemplazados para asegurarse de que siempre hay un código válido disponible. La opción de especificar un número máximo de intentos fallidos reduce el riesgo de que haya ataques de personas no autorizadas. Y otra gran ventaja es que ocupa solo 750 kilobytes. Estamos cerrando esta temporada de Tejedoras Digitales y como un regalo para todas nuestras compañeras en el mes de marzo, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, les compartimos esta hermosa canción, Pan y Rosas. Como siempre, continuamos tejiendo saberes para estar seguras en nuestras comunidades, en el ciberespacio. Un hilo más otro, hacemos una red de seguridad. Nos despedimos y nos encontramos hasta el siguiente programa de Tejedoras Digitales de Barracón Digital.